arrancamos el pase. Varios temas para conversar. Seguramente Carlos tiene su agenda, Marcos también. Yo quiero hacerle una pregunta, les quiero hacer una pregunta, porque veo, ayer giró, por lo menos en lo político, y más allá de la pandemia, aunque colateral, todo el tema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que hoy está en tapa de los diarios. A mí me da la sensación, es un tema un poco corrido del eje, ¿no? Como que se le sobreimpone desde la política o desde los medios hacia la ciudadanía, y la ciudadanía no está mucho pensando en eso. Pero de todas maneras ahí está, ¿no? En los diarios de aquí y en los diarios de allá. Aparece la idea, por una reunión que hubo ayer en la casa de gobierno, una idea de tratar de correr un poquito, o yo diría que si eventualmente la situación de la pandemia se pone brava, lo que está previsto para agosto-octubre, 8 de agosto las PASO, 24 de octubre las generales, se corran un poquito, a achicar esa ventana. Quiero preguntarte, Carlos, ¿dónde pones este tema, digamos, ¿no? Como dirigente, como miembro del Congreso Nacional, que es donde esto debería resolverse. Bueno, a ver. Ayer Chile postergó elecciones para la reforma de la Constitución por el mismo motivo. O sea, que caen ahora en abril, ¿no? ¿Cómo? Que caían ahora en abril, el 11 sí, de abril. Sí, claro. Lo que yo leí que ayer hablaron tiene que ver con la evolución de la situación, como vos describiste. Y yo te diría que, francamente, yo iría hasta más allá. Yo valoro las PASO porque creo que son útiles, es un buen procedimiento, pero no sé si en esta emergencia, que evidentemente todavía tiene todas las incertidumbres que tiene, no sería razonable pensar en ir a la elección directamente y no tener PASO. Pero bueno, reconozco que no tengo todos los elementos que están considerando los que están tratando el tema. Lo digo desde esta cuestión de que pensar que hay que juntar a todo el país, claro, a lo largo de la jornada, y más allá de que hay que hacer dos campañas electorales, con todo lo que eso significa, y suponer que todo se va a hacer por Zoom parece también problemático. Entonces, la verdad que para la emergencia y no como una cosa definitiva, yo me animaría a pensar con más allá de correr un mes las PASO, si directamente ir a la general. Si no amerita, y más, corro para noviembre, que las elecciones en medio de octubre, es decir, me tomo todo el margen pensando, porque ¿por qué hablan de correrla? Creo yo, porque están estimando que el flujo de vacunas hará que para septiembre ya los riesgos estén suficientemente acotados, y por eso dicen, de acuerdo a cómo evolucionan las circunstancias. Creo que están diciendo, estamos analizando el tema y estamos dejando para más adelante resolverlo en definitiva. El eje es, ¿hay condiciones o no para movilizar tanta gente? Y claro, creo que finalmente va a depender del ritmo de la vacunación. Claro. Si hay una intensificación, como se viene notando en estos últimos días, y sobre todo con todas las cosas que estamos viendo que están por llegar, y eso se convierte en un flujo continuo, uno podría pensar que en mayo, junio, la porción de ciudadanía y sobre todo de la ciudadanía, digamos, de riesgo, mayores de cierta edad, gente con enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera, pueda estar vacunada, con lo cual los riesgos pasarían a achicarse considerablemente. Claro. Entonces creo que por ahora ganar tiempo y ver en qué momento se toma la decisión parece ser lo que ayer han acordado, ¿no? Convengamos no que es un escenario muy extraordinario. Hay condiciones objetivas que habrá que evaluar. En todo caso, tener algún consenso frente a la situación que se viva no parece mal. Después hay una condición subjetiva, que es que, y hoy ya se está planteando, ¿no? Todos quieren que cada centímetro de discusión o de tema que haya para discutir se plantea en términos electorales. A mí me parece que puede haber un poco de ruido, porque en condiciones normales, Carlos, y creo que lo hemos hablado varias veces, la verdad es que si va a haber una modificación de la regla de juego, lo ideal sería que esa modificación que se haga ahora corra no para la elección que venga, sino para la futura. Claro. Es decir, creo que no. Bueno, pero Carlos, escúchame, así despejás la idea de que alguien puede estar queriendo jugar solamente en la baldosa y que le conviene en este escenario y no pensándolo en términos generales de lo que le conviene a la democracia argentina. Pero lo que pasa es que la pandemia es ahora. En términos democráticos, que es mejor una elección en septiembre y noviembre. No, eso sí, postergarla sí. Me refiero a la eliminación de las PASO, por ejemplo, ¿no? Que es una discusión que estuvo. Si se va a discutir que las PASO no cumplen el objetivo original, que yo es creo una que discusión válida. El objetivo y yo no la sacaría. Yo está la bien, pero vos sabés que hay distintas miradas sobre eso. Eventualmente, si hubiera consenso para hacerlo, lo ideal sería que una modificación así no impacte en la elección que viene, sino en la otra. Eventualmente, digo. Sí, bueno, vamos a perder mucho tiempo discutiendo una cosa. No, porque lo que quiero señalar es esto. Van a intentar embarrar la cancha respecto de una situación que debería tener solamente como cuestión sanitaria el argumento más fuerte. Justamente creo que para no embarrarla fue la reunión de ayer, que es decir, bueno, hay consenso en mirar todo junto qué es lo que más conviene, no meterse en esa discusión de fondo que vos planteás y resolver el problema en el escenario pandémico. Sí, de hecho creo que hasta les puede meter algún tema de alguna interna dentro de la oposición. No, bueno, que por eso te digo, en verdad ya está. No, porque digo, hay algunos, sobre todo los dirigentes que tienen responsabilidad de gestión, que dicen, bueno, pará, por ahí no es una mala idea. ¿Puedo cambiar de tema? Sí, adelante. No le gustó nada el tema, gente. No me parece que tenga tanta... Para mí también, pero está en tapa de todos los diarios. Para mí también. Yo pienso lo mismo. Para mí es un tema más de la dirigencia en este momento que de la ciudadanía. Bueno, por eso yo quiero salir de ahí. ¿O vos querés seguir la...? No. Pero me gusta que nosotros siempre tratamos de una manera distinta o intentamos ir un poquito más profundo de las agendas muy, muy trilladas. Pero dale. Yo también no me voy a ir de los diarios, pero hice una recorrida hoy en todos los diarios que miro todas las mañanas y creo que es interesantísimo. Tiene que ver con la evolución de la economía. Fíjate. Nos saludamos rápido a Hamilton, a Mariano Hamilton, sí, Mariano, que se sumó. ¿Qué haces, Mariano? Hola, buen día, escucho con atención. Muy bien, puede participar además de escuchar, no hay problema. Escucho. Si tengo algo para decir interesante lo digo, pero en general no me pasa. Bueno, en el orden que quieran, pero le busqué uno que tiene que ver. Página 12, título grande, página importante, 9 meses de crecimiento. La actividad económica mejoró 1,9 en enero, la mayor alza en 4 meses. Construcción e industria empujaron el indicador. El BAE dice, la actividad económica sigue en alza y se acerca a los niveles prepandemia. El Producto Bruto se aceleró su dinámica positiva durante enero y marcó un repunte de 1,9. Se espera un crecimiento anual del 7%. Vamos bien. El cronista se pone un poquito más cuidadoso y dice, la economía exhibe una recuperación dispar. Se queda ahí y divaga por esa línea. En términos interanuales continúa la caída, pero ya acumula 9 meses de mejora. Ámbito dice, la economía creció en enero por 9.º mes consecutivo. Título de Ámbito. En términos interanuales, en tanto se contrajo un 2, consultoras privadas prevén que la recuperación continuará, aunque la magnitud dependerá del efecto que cause una posible segunda ola de COVID. La Nación titula, página completa, la economía mejora, pero alertan sobre el impacto de restricciones por COVID. La actividad tuvo su 9.º mes alza mensual en enero, pese a la caída de 2 interanual, economistas creen que la tendencia se mantendrá, la pandemia gran incógnita. ¿Cómo titula Clarín? A ver. De cara a la segunda ola de COVID, la economía cayó 2% en enero. Lógico, después abajo en el copete termina diciendo lo mismo que los otros, pero vos fíjate, dice, fue respecto al año pasado, pero creció 1,9 en relación a diciembre y así van 9 meses de signo positivo. Claro, claro. Sensacional, ¿eh? Sensacional. Claro. De cara a la segunda ola de COVID, la economía cayó 2% en enero. La noticia es, van 9 meses de crecimiento, que fue lo que primero leí, todavía falta un 2% para llegar a los niveles prepandemia, comparando enero de este año con enero del año pasado, antes de la pandemia, todavía falta un 2%, pero se prevé que la tendencia va a seguir, se prevé que la economía va a crecer un 7% si no hay un desastre desde el punto de vista de la pandemia. Y entonces ahora, si yo compro solo este diario y lo leo, de cara a la segunda ola de COVID, la economía cayó 2% en enero, estamos en el horno. Estamos en el horno, ¿no? Bueno, hay otras noticias que podríamos mostrar cómo se tratan igual. Pero tengo pregunta en relación con esto. Sí, digo, sí. Dale. La realidad es la realidad, digo. Y los nueve meses de crecimiento existen, y los datos esos se sienten, se ven. Eso es para enardecer lectores de títulos, nada más. Sí. Porque en definitiva los empresarios saben que esto se está dando porque lo ven en las demandas, digo. De cualquier manera, en la economía real... Fíjate que cuando empieza la nota, el INDEC informó este martes que la economía se contrajo 2% en enero respecto al mismo mes del año pasado. Se trata del primer dato oficial del año, tras confirmarse que el producto acumuló un desplome de casi el 10% en 2020 por el impacto del coronavirus y de la cuarentena. Yo con eso solo, si querés, tengo para hablar una hora. Claro. Del coronavirus y la cuarentena como si fueran dos cosas distintas. Claro. Es decir, la cuarentena empeoró la cuestión, está clarísimo. Porque ahí te vincula directo a cómo arranca el título, de cara a la segunda ola. Muy bien. No se les va a ocurrir restringir, es lo que está diciendo, ¿no? Y además te pone, se trata del primer dato oficial del año tras confirmarse que el producto acumuló un desplome de casi el 10, que es un dato horrible, pero bueno. Claro. Porque en el presupuesto estaba previsto el 12. Claro. Porque el Fondo, el Banco Mundial, la OCDE y todo lo demás decían 13 o 14, y justamente este proceso de recuperación que empezó el año pasado, después de los 2 meses terribles de marzo y abril, ha hecho que la caída sea un poco menor. 9,9 sigue siendo un dato horrible, pero es bastante menos que 12,1. Y eso también es una de las cosas que... mejora la perspectiva de lo que representa el crecimiento de el 7% que se comienza a hablar reiteradamente. Nosotros empezamos acá hace mucho a hablar de ese número, sí. Y que está también por encima del presupuesto. Entonces vos fijate que el presupuesto famoso, que el gobierno dice ese es nuestro programa, ese es el eje, por ahora, ¿qué podríamos decir? Mira, la caída del año pasado fue menor de la prevista, la perspectiva de crecimiento de este año es mayor que el previsto, la recaudación impositiva, van 8 meses también seguido de recuperación de la recaudación impositiva por mayor nivel de actividad económica, con lo cual el déficit fiscal previsto va a ser menor que el que tenemos en el presupuesto. El tipo de cambio sigue controlado. ¿Vos viste que desapareció el tema de cuántos dólares se compraron, cuántos dólares se vendieron, cuánto está el contado con liqui? No se habla más. Pasó, está en la página 48. Salió de las expectativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece mentira, pero que el plan de... que Guzmán define o reduce cuando dice hay que ir tranquilizando las variables para ir a una economía normal y demás, se va logrando. Y claro que nos tragamos en el medio que se negoció toda la deuda con privados que estaba en default y que logramos una quita de 37 mil millones y que no le vamos a pagar hasta el 2025 que se va a empezar a pagar. Y minimizamos de que hay un acuerdo en marcha con el fondo que va avanzando, pareciera en buenos términos, como comentamos ayer, es decir, hasta el 2026 no pagar, todo este gobierno y casi todo el gobierno que viene sin desembolsos, ¿no? Sí. Y la posibilidad en el interín de renegociar plazos para ir a un flujo posible, ¿no? Una cosa que para mí es clave para cualquier proceso de desarrollo. En el marco de eso, yo digo una noticia que yo la quiero destacar. El gas es un bien social no comercial. Con el esquema tarifario de Macri, el aumento de abril sería el 130%. La gente tiene que pagar de acuerdo a sus ingresos. Sí. No lo dice alguien por la calle, lo dice el interventor en Enargas, en las audiencias en las que se está discutiendo, donde las empresas piden más aumento y donde el Estado va y dice, miren, si seguíamos la política que había en abril, teníamos que aumentar con las normas que tenemos el 130%. Federico Barba. Pero no, no se puede, y además mete el concepto base sobre el que nosotros hemos hablado infinidad de veces, que es un servicio público, un derecho humano, el acceso a esos servicios públicos esenciales, y por lo tanto las tarifas tienen que tener que ver con la capacidad que cada familia, cada ciudadano tiene de poder cumplir con ese pago, es decir, y así tiene que ser. Y creo que el gobierno está peleando para que así sea, en una maraña de leyes, de reglamentaciones, de convenios firmados, etcétera, que cuesta mucho desandar, pero creo que están claras los focos, las intenciones, ¿no? Sí, lo primero... El gobierno prorrogó precios máximos. Sí, vuelvo un cachito atrás respecto del gas. La primera buena noticia, además de eso, es que las audiencias tengan un sentido mucho más allá que la tribuna, digamos, ¿no? Que no te digo que sean vinculantes porque no está planteado así, pero que sean relevantes, que haya posiciones, que se escuchen. Recordemos que el rol de las audiencias durante la gestión macrista era meramente de espectador, digamos. No era una conferencia de prensa las audiencias. Claro. Dice Bernal, sí. El reclamo que las tarifas se puedan pagar y el criterio que sostenemos desde el gobierno por instrucción del presidente de la nación, es decir, no es porque Bernal sí, claro, es un colifa que dice cosas, claro. El criterio que sostenemos desde el gobierno por instrucción del presidente de la nación es que la posibilidad de pagarla se tiene que medir en función de las posibilidades del presupuesto familiar. No olvidemos que el 40% del universo de los usuarios residenciales terminó en condición de moroso durante el periodo macrista a fines del 2019. Estamos hablando de 8 millones de usuarios. Y si ese mismo indicador se lo calculamos a las pymes, resulta que el 50% o más terminaron endeudadas. Esta es la posición del gobierno y esta es la pelea que está dando. Yo me acuerdo cuando las pequeñas y medianas y las cooperativas le iban a plantear a los ministerios correspondientes, entre ellos el Ministerio de Producción, que las tarifas eran impagables para poderse... La recomendación era que lo trasladen a precio. Trasládenlo a precio, muchachos, le decían. Bueno, es el mismo que le decía, por ejemplo, a una gobernadora, no pagues el aguinaldo. Claro. Es toda una filosofía. Reconocido casi con orgullo en un libro, que es fuerte. Claro, ¿no? Claro, se lo dice... Es autoconfesión de parte. Impresionante. Diría yo, para decirlo de alguna manera. Impresionante. Así que estas son las peleas que obviamente se están dando. Tratar de alinear tarifas con un criterio razonable de posibilidades de pagarlas. Tratar de seguir alentando políticas que tiendan a controlar los precios. Hay un lío bárbaro. Vos viste que la Copal hizo una presentación ayer cuestionando a la Secretaría de Comercio por el pedido de informes sobre el stock, la producción, etcétera. Nada más que por eso. Y dice... Son las empresas de alimentos, ¿no? Claro, las empresas de alimentos grandes, ¿no? Las principales, el rubro más crítico. Bueno, ¿qué dice la Copal? miren, nosotros no estamos de acuerdo en dar esa información porque es entrometerse en nuestra vida, afecta a la libertad de comercio, qué sé yo, cuántas cosas más. Y si ustedes insisten, vamos a presentar un amparo a la justicia para que esto quede sin efecto. Es decir, pero Carlos, ¿no son los mismos que se habían presentado y en las reuniones habían admitido que se revisara la cadena de formación de precios? No, cuando fueron a hablar... dijeron que ellos no tenían que ver, de verdad que acá lo comentamos, sí. Mismo Funes de Rioja dijo, nosotros no generamos la inflación, los precios aumentan por la inflación. Lo cual, así dicho, es un manual de neoliberalismo. Claro. La inflación es un fenómeno monetario y fiscal, y los precios van detrás de la inflación y lo que hacen es acomodarse a eso. Y la puja distributiva no tiene nada que ver en este asunto. Claro, ahí podríamos decir que el gran éxito del gobierno, parece pequeño, pero yo que conozco, ya lo hemos hablado un montón de veces, sí. Es que el Fondo Monetario reconozca esa palabrita, que diga, se acepta que para la Argentina, por lo menos, el fenómeno inflacionario es multicausal. Multicausal es agregar puja distributiva a las causas que hasta aquí ellos ponían como las únicas causas. Claro. Es decir, hay déficit fiscal, se emite o se endeuda para atender el déficit fiscal, eso genera inflación y los precios aumentan detrás de esa inflación para ponerse a tono con eso. Eso fue lo que fue a decir la Copal en esa reunión donde se discutía. ¿Me puedo meter por la ventana en el tema precios? Me meto muy por la ventana, porque me quedó del fin de semana. Lo escuché el presidente en una de las entrevistas que dio. Ajá. Por supuesto, el presidente entiende que es un fenómeno que tiene muchas aristas, y no sin valorar, esto lo planteo yo, no sin valorar que se pueda poner en una mesa, que se pueda hacer transparente la estructura de costos y que aparezca el gran bonete, ¿no? ¿Dónde está la gran diferencia? Pero me preocupó algo que dijo el presidente. El presidente prácticamente subrayó la responsabilidad respecto de los precios en este momento a supermercados chinos y almacenes. Y que, en todo caso, si efectivamente ellos estaban recibiendo precios mayoristas que eran desproporcionados, que los denuncien. A mí me pareció que como modo de resolución eso no alcanzaba. Me parece que no alcanza. No la leí, así que... No es una declaración televisiva en el programa que repasa lo de la televisión. No la vi. Bueno, queda pendiente, si querés. Si querés queda pendiente y acepto, porque yo digo, vos viste que todas esas cosas, las comas y los acentos tienen que ver. Y yo acá deberías confiar un poquito en mí, que escuché la entrevista. Yo confío muchísimo en vos, pero en la interpretación de algunas cuestiones, a veces los matices son decisivos. Bueno. Al margen de que puede ser que el presidente diga una cosa y uno puede decir yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente. Yo no estoy diciendo que hay que defender a rajatabla lo que diga el presidente. Digo que puede ser que sea un enfoque parcial, que diga también está el problema de los chinos, no es solo de los hiper, que también está el problema de los chinos, qué sé yo, quisiera verlo en finito. Voy a traer el testimonio para charlar, porque me parece interesante, porque bueno, está bravo, sí. El asunto, ¿no? Está bravo, el sí. Tema de precio está bravo. El tema, si el enfoque es ojo que no son solo los hiper, y yo te digo que estoy de acuerdo. Sí, claro. Ojo que no son solo los hiper, porque nosotros tendemos a hacer una cosa ciertamente a veces reduccionista. No, hay que ver cómo remarca el almacén del barrio. Sí, digo, ¿no? Lo que pasa es que cómo lo... No, el almacén del barrio puede ser que tenga peores condiciones porque incluso le cobran más caro. Claro. Porque habría que discutir si el almacén del barrio paga por el chino, paga por los productos lo mismo que Carrefour. Claro. Y por ahí te encontrás con que no paga lo mismo porque claro. Con los volúmenes. Bueno. Porque Carrefour tiene marcas propias, sí. y produce para sí mismo, sí. Y hay una cantidad de cuestiones. Está, claro. Bueno, claro, el presidente dijo, las grandes cadenas de supermercados están cumpliendo, se encuentran las políticas que llevamos adelante, pero los chinos y los almacenes de barrio no. Y eventualmente, si estuvieran recibiendo precios mayoristas excesivos, denúncienlo. Y ahí es donde a mí me parece que queda corta la política. Me da la sensación que si dependemos de eso... Es probable, porque dicho así como ahora lo escucho que vos decís, es probable que las verificaciones de la Secretaría de Comercio encuentren que precios cuidados en los hiper se respeta, sí, y que en los otros no se respeta. Puede ser que sea un relevamiento que le da ese dato. Sí, sí, el tema es, ¿a partir de ese relevamiento qué? Esa es mi cuestión, ¿no? Claro, sí, ¿a partir de ese relevamiento qué? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que eso te lleva toda la... Vamos, como siempre vas a llegar al fondo de la cuestión, que es la conformación de la cadena de valor. Claro. Y uno no podría decir que lo que está mal es que Carrefour desarrolle su propia línea de productos y que es más barato porque tiene ventaja. Porque al andar convencer a un consumidor de eso. Claro. Andar convencer a un consumidor de eso, con ese argumento. No, ¿sabes cuál me parece que es el fondo? Ya son y 28 y si querés yo traigo el testimonio y lo charlamos. Porque me parece que de buen fondo... Buenos días, Sandra, ¿cómo le va? Buenos días, Carlos, buenos días a todos. A Néstor Restivo por ahí también. De fondo, sí, me parece, porque es verdad, esa discusión, Carlos, nos vuelve a llevar a una mesa que yo celebro. A mí me parece muy bien que en términos políticos haya una mesa donde todos los actores de la cadena estén y digan, bueno, muchachos, sincerémonos. Ahora, hay un sector del gobierno que dice, eso no se resuelve de esa manera. El tema precio no se resuelve ahí, se resuelve negociando y haciendo política con los grandes actores. Sí. Y perdón, yo no sé cómo... Sí, pero si en esa mesa dice sinceremos, y no se sinceran, tampoco sirve. Perdón. Porque... Me lo dijo un ministro esto, ¿eh? Perdón. Sí, pero el mismo gobierno le pide a las 500 empresas más grandes de los productores de alimentos, uh-huh, que informen lo que producen, el stock, etcétera, etcétera, y esas empresas se niegan a dar esa información. Claro. Es decir, no es que el gobierno dice y no hace, sino que está en esa pelea. Yo quiero ponerla en los términos de la pelea que está planteada. Y resolver el tema de la puja distributiva y de la suba de precios, yo te diría que es el meollo de la cuestión. Sí. Estamos hablando del tema más importante finalmente que está en juego. Si vos... Pero ¿cómo seguir jugando limpio con gente que siempre te juega sucio, Carlos? Sí. Pero por otro lado, ¿cómo haces para no jugar? Claro. Porque el tema es que vos tenés una estructura productiva, las cosas... A ver, me voy a ir del ejemplo, pero creo que va a servir. Vamos a tomar Vicentín. Mira, todo lo que se dijo de Vicentín fue correcto en cuanto a lo que representaba Vicentín, a las maniobras de Vicentín, a la evasión de Vicentín, al endeudamiento descontrolado de Vicentín, al perjuicio a los productores que generó Vicentín, etcétera, etcétera, etcétera. Y la intención de generar una empresa pública, vamos a decir ahora, que pueda actuar incluso como testigo, porque es una de las más grandes, de todo el tema de la producción y la comercialización de oleaginosa principalmente, es una gran idea. Sin embargo, el camino que se elige, que parece el correcto, el más atractivo, vamos a expropiar y qué sé yo cuánto, fracasa. ¿Y sabes por qué fracasa? Porque no hay relación de fuerza para lograr que se apruebe. Claro. Porque inmediatamente te salen todos los diputados de Santa Fe, de Córdoba y demás a decir que no están de acuerdo. Y entonces se podría haber intentado otra cosa que llegaría a donde hoy creo que está llegando, por vía de que no hay más remedio de hacer algo, que es a una empresa de gestión compartida. Ya me voy, Caruso. No, por otro... ¿Sabes por qué? Porque en este momento hay un titular de una asociación de defensa del consumidor que dice, la Copal no es patriota. Los de la Copal no son patriotas. Estamos viendo la tele. Eso marcado. ¿Y quién dijo que eran patriotas? No, está bien, porque venía justo por lo que preguntaba Sandra. No, yo digo, hoy se está hablando, hay una fuerte presión de los acreedores de Vicentín, los productores, las entidades financieras, etcétera, de conformar una nueva empresa con esos integrantes que desplace a la conducción anterior y se haga cargo de la gestión de Vicentín. Y es probable que eso finalmente termine así. Los dueños actuales siguen resistiendo, pero crece la presión, porque además está virtualmente el 90% de los acreedores, y no va a quebrar, va a quebrar Vicentín si no se llega a ese acuerdo. Y probablemente el camino menos espectacular para resolver el problema de Vicentín hubiera sido el camino que hubiera llevado al mejor resultado. Eso es lo que yo estoy planteando. Eso es lo que te está claro, lo que sí, te dice. Sí, a veces la declaración altisonante de fondo, esa con la que que nos gusta escuchar, no suele ser el mejor camino para lograr la solución que queremos del problema real. Para mí es interesantísimo, me encantaría que lo sigamos. Yo voy a traer el material que les decía del presidente el fin de semana. Aunque sea textual lo que dijo el presidente, yo estoy metiendo. Sí. No, está bien, pero para darle más cuerda y seguirla, para mí también es una cuestión de fondo. También digo esto, y no pretendo ser soberbio y quedarme con la última palabra, todo termina en el lofer, ¿eh? Porque vos después podés tener la mejor política y te la clavan al ángulo. Sí, señor. Bueno. Y nos llevan a discutir desde lo de ellos. Por eso, escúchame, no es lofer, pero esto que mostré de la evolución de los datos del país, claro. Es eso, ¿no? Sí. Porque cuando vos mirás los títulos, y ahora pongámosle proporcionalidad de lo que lee cada uno, y cuánto de las redes van de la ciudadanía a cada uno de estos medios y demás, vas a ver de qué con qué se queda la mayoría de la gente. Tal cual. Ahora, bueno, fenómeno. Mirá, Pablo, te lo propongo. Jueves y viernes va a haber pocas noticias. ¡Upa, qué lindo! Bueno, dale, traigo. Así que lindo para que debatamos. Y está hecha la invitación para la mesa. Así que si quieren me quedo todo el programa. Ahí va. Para mí espectacular. No tengo problema y me prendo en todas. Bueno, listo. Anotaste Hamilton, ¿no? Se prende en todas. Con Hamilton, con Russo y con Restivo casi no hemos dialogado al aire. Claro, bueno, genial. Una oportunidad. Podríamos hacer una cosa distinta de fin de semana. ¿Listo? Yo tengo muchas ganas de pelear. Bueno. Dale. No, tampoco pará, no lo traigamos para pelear. De Gareth y Ruggeri, no. No, te peleo cualquiera, te peleo todos los rounds. Nos fuimos. 8:35. Carlos, abrazo chau. Grande y hasta mañana. Chau. Bueno, chau. Marcos, querido, a descansar, ¿eh? Vámonos, nos vamos escuchándolos, obviamente. 8:35, seguimos, ya arrancamos Caballero de Día después de las noticias.